Dios que instituyó esas leyes, ¿las haría un yugo para el pueblo? Difícilmente. En cambio, a lo largo de los años, y usando sus tradiciones orales, algunos de los líderes transformaron muchas de esas leyes, que tenían la intención de ser bendiciones, en una carga. El concilio procuró evitar a los gentiles esas cargas. No hay ninguna sugerencia de que los gentiles no debían obedecer los 10 mandamientos. Después de todo, podríamos imaginarnos al concilio diciéndoles que no comieran sangre, pero que ignoraran los mandamientos contra el adulterio o el asesinato. ¿Qué reglas se dieron a los gentiles y por qué se les dieron esas reglas específicas? Hechos capítulo 15, versículos 20 y 29. Sino que les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Verso 29. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Aunque los creyentes judíos no debían imponer sus reglas y tradiciones a los gentiles, el concilio quería que los gentiles no hicieran cosas que pudieran ser consideradas ofensivas por los judíos que estaban unidos a ellos en Jesús. Por eso los apóstoles y los ancianos acordaron instruir a los gentiles por carta que se abstuvieran de carnes ofrecidas a los ídolos, de la fornicación y de comer sangre. Algunos dicen que, como la observancia del sábado no se mencionó específicamente, no debía imponerse a los gentiles. Por supuesto, los mandamientos contra mentir y asesinar tampoco fueron mencionados, de modo que el argumento no tiene sentido. ¿Podríamos nosotros de alguna manera estar poniendo cargas que no son necesarias y que son más que una tradición, que un mandato divino? Si es así, ¿cómo? Comparte tus pensamientos con la clase el sábado.